digamos, con la tierra y el musgo o con... Empecemos. ¿Usted qué quieren que le explique? ¿Lo de las dos cosas, lo de la tierra y el musgo y la papetusa o...? Vea, empecemos pues por decir que la fecha es 24 de septiembre de 2018. Estamos en la vereda Mazo, sector Los Vázquez, haciendo una entrevista con el fin de conocer los oficios tradicionales de Santa Elena. Y ustedes hacen Juan esa, Ferna, ¿cierto? Y ya yo... con Juan Fernando Londoño. Entonces, lo primero es que usted nos diga su nombre completo, en su fecha de nacimiento y dónde nació. ¿Ya? Sí. A ver, el nombre completo, sí. Luis Beltrán Zapata Tebortúa. Sí. Nací en Warner el 29 de septiembre del 55. Ah, bueno. ¿Y los papás? Y los papás, pues el papá hace tiempo se murió, llamaba Gabriel Ángela Tortuga. Sí. Y María Ernestina Zapata. Gabriel Ángel Zapata. Zapata y Ernestina Tortuga. ¿Y de dónde eran los papás? De acá en Warner, todos dos. Sí. ¿Y hace cuánto se vinieron a ir por acá o cómo llegaron acá? Ah, no, ya cuando mi papá se murió, nosotros nos vinimos para... Tuve un tiempo allá sembrando agricultura y, como le digo, sí, nos tocó para poder... Nosotros somos cuatro hermanos y el mayor soy yo. Sí. Y me tocó ayudarle a mamá para poder acabar de criar los otros porque quedaron chiquitos. Una hermana que tengo quedó como de 4 años, el otro muchacho quedó como de 6 y el otro de 8. Entonces el mayor era yo que tenía 8 años. Entonces ya me puse a sembrar por ahí vitoritas, coles y a llevar, sí, bolsitas de tierra, de musgo, por ahí a Santo Domingo. Y ya con eso le traía libritas de panela, libras de arroz a mamá para acabarnos de sostener. Entonces ya con un señor muy conocido me dijo, don Beltrán, si quiere trabaje aquí, me ayuda, pues él sacaba cuando eso, el tapetusa y todo eso. Entonces le dije yo, sí, ah, bueno. Entonces yo, a mí me tocaba así en una cañada ponernos en la noche a sacar el tapetusa. Entonces ya fui aprendiendo hasta que ya tuve mucho tiempo en esas. Lo sacábamos, lo bajábamos por Santo Domingo y lo llevaba una, pues sí, le tocó a una tía mía también empacarlo, cuando eso, ella lavaba mucha ropa de Medellín, de todas esas casitas de Medellín, entonces lavaba mucha ropa, entre los bultos de ropa echaba las garrafas de tapetusa y entonces llegaba y ahora había un retén bajando a Santo Domingo y llegaban con una varilla y comenzaban a chuzar, a ver si llevaban algo, cuando eso era prohibísimo. Entonces llegaban y comenzaban a chuzar y no, como ellos los envolvían en varios trapos y la metían en la mitad, no la encontraba. Bueno, hay veces que estábamos de malas y la encontraban, pero nos regañaban, nos decían que eso estaba prohibido, pero no nos decían nada. Bueno, ya de pronto por la gente que se dan cuenta que es que ese era el trago de primero, eso era lo que tomaban todos los viejitos, llegaban, iban y compraban las botellitas, que eso se vendía como a 120 pesos o a 40, en fin. Entonces llegaba y nos iban y nos compraban así calientes, los bogán, eso, quedaban tendidos por allá por esas cañadas, porque eso se sacaba, eran en un cañón por ahí donde ninguno viera. Eso se levantaba un medio humito porque uno ponía era primero que todo ponía un barril, ustedes oyeron mental los barriles de madera, entonces los enterraba uno a que quedaran a nivel de la tierra, le ponía uno una tapita y ya por ahí a los 20 días, le echaba por ahí, pongamos a ese barril, le echaba uno un bulto de panela, entonces ya cuando eso principiaba pues a los 20 días a hervir. Y ya sabía uno que ya estaba, entonces ya lo sacaba, lo echaba a la caneca, encima le ponía una paila y prendía una fogonada y le echaba, eso es hasta, pues, eso lleva mucha cosa, anís, le echaban hasta velas, todo eso, y sí, eso era un trago muy bueno. Y para que saliera bien puro, le tenía que echar uno la vela, porque entonces ya ponía uno una manguerita así, cuando eso principiaba a hervir, ponía uno una coca y ahí iba saliendo eso no era sino el vapor, no era el guarapo ni nada, sino el vapor, pero que tenía que quedar, llamaba una cosita que llamaba el muñeco y lo colocaba uno así, entonces ahí no salía sino el vapor. Tenía que estarle uno echando agua a la pailita y ahí recogía uno el tapete, se hizo, gustaba mucho. Bueno, a nosotros nos tocó, a lo último yo le cogí amor a eso, porque con eso comprábamos mucho mercadito y todo eso. Pero entonces ya llegaba en el centro, nos compraban y decían, ah, tráigame tantas botellas de tapetus y nos las llevamos. Bueno, hasta que al último eso se puso muy delicado porque ya el reguardo llegaba y buscaba por los alrededores de las casas donde, que cuando eso eran puras casitas de tapias y uno vivía pues feliz. Entonces nosotros en las mismas casas de tapia, a uno le tocaban les tocaron un caso, hacíamos así unos como unas especies, como la tapia es gruesa, hacíamos unas especies de cuevites, en cada poníamos las garrafas y ya aquí poníamos un cuadro o algo, tapaba y listo. Ellos venían y buscaban, pero lo que más buscaban, como más lo dañaban a uno, era cuando de pronto le encontraban un aparato que llamaba el muñeco, que era lo principal de que le colocaba uno para poder sacar el agua y el tapetusa puro. ¿Cómo es el muñeco? Es una cosita así de barro, de sí. Barro. Entonces con un aparatico, pero eso lo hacía uno mismo, eso no era que lo vendían, vendían la pailita de barro, sí. Entonces ya uno le abría un huequito, le ponía la manguerita y todo eso. Eso era mucha técnica para eso. Bueno, yo aprendí hasta que a lo último, a lo más ya comenzó el reguardo, los que pues que ya perseguir eso, que ya lo buscaban a uno, así contra los cajones de chamba, llegaba uno y sacaba una barranca, a uno le tocó unos casos muy, hasta bueno, se acuerda uno de todas las cosas. Bueno, yo ya a lo último, ya cuando perseguían tanto eso, porque ya dijeron, no, vea, esto es prohibido, esto ya va a dar cárcel, entonces ya yo fui cogiendo pereza y le no vuelvo a joder con esto, me vine para por allí, ponle un tío que vive por allí. Y mamá se fue a trabajar porque no tuvo más Dios que para acabarnos de criar. Y bueno, nos vinimos para allá y aprendí yo mucho a trabajar la agricultura y ya ahora eso es lo que... Ya otro oficio. Ya me vine para acá, me casé hace como más de 40 años. Y me vine para acá, con esta casita la hice a pura tierra, capote y musgo. Ya me vine para acá, comencé a bajar al paso malo que ustedes lo han oído aumentar, cuando eso no habían estas carreteras, no había ni no la de Santo Domingo. Comencé a sacar bultos de tierra y ahí me iba a vender y todo eso. Y ya este material yo lo fui trayendo a poquitos. Esto tiene... Y hasta aquí hice la casita. Yo vivía allí arriba, donde la mamá de ella. Y entonces ya me vine para acá y comencé a trabajar con la tierra y el musgo. Al último nos íbamos más de bien, nosotros comíamos y requisí la casa y todo eso. A lo último ya también, ya con el Parque Arví ya nos dijeron, vea, ya eso va a ser prohibido, nosotros le vamos a dar la oportunidad de que vendan las legumbres allá. Yo sembraba, sembraba así, cuando podía más trabajar. Entonces ya, pues me puse a trabajar la agricultura y ya... Y sí, la casa, y ya dije, ay, nos van a quitar la tierra del musgo. Pero yo bajaba, le digo la verdad, llegué a bajar al último, me cuadraba tanto que yo llegué a bajar 100 bultos de tierra y de musgo. Y, hey. Pero cuando eso no le decía nada a uno, sí. De pronto los guardabosques que habían por ahí, pues cuidando los montes, lo encontraban a uno, que yo todavía los viejitos también, me acuerdo. Una vez por un señor de esos, estábamos felices porque llevábamos una cargazoncita, y dije yo, ah, pasé la noche buena. Estábamos felices y ya nos atajaron abajo y nos metieron a la cárcel 3 días. ¿Cómo? 3 días por un señor. Y entonces el inspector le dijo, oiga, ¿y usted por qué me trajo estos muchachos aquí a 3? Éramos 3, pues. Y dijo, ah, no, era que estaban con unos bulticos de tierra, pero perdónenle que tal. Y ahí el inspector sí se le enojó. Y dijo, yo le dije a usted que el día que me trajeron un muchacho aquí por un bulto de tierra, lo mandaba para abajo. Y sí, ahí nos mandaron para allá. Y sin comer nada, tuvimos como dos días, que nos largaron por la noche, pero muertos de hambre y todo. Sí. Entonces ya le fuimos cogiendo pereza a eso y ya hasta que salió esto del Parque Arví y nos dijeron que eso se iba a acabar. Y dijimos nosotros, Ave María, ¿qué vamos a hacer nosotros ya? Y bendito sea Dios, no, ya nos pusimos a trabajar la agricultura. Y nadie de los que echábamos, vendíamos tierra y musgo, nos habíamos muerto de hambre. Nos, antes nos quitaron un peso de encima porque nosotros nos alzábamos ya dos y tres bultos aquí para bajar a ese paso malo. Que usted sabe a dónde es el paso malo, allá donde es en ese vacío que hay allá. Y nos tocaba bajar desde aquí con sí, bultos allá a ese paso y volver y subir por ahí con el mercadito. Yo estas puertas y todo esto lo tragué. Lo iba trayendo así, cada que me iba bien traía una puerta, una ventana, en fin, hasta que armé la casa y ya. Y ahora me siento feliz porque yo trajo la agricultura y gracias a Dios no nos falta la comida. Y de la cabulla que también dijo. Que ah, bueno, y entonces, que le ha pasado por todos los oficios. No, bendito sea Dios. Lo único que yo no he hecho en mi vida, gracias a Dios, es robar. Pero el trabajo he volteado en todo. Y a mí mucha gente me ha dicho, pero usted cómo hace para defenderse, sabiendo que usted no sabe leer ni nada. Le dije yo, vea, gracias a Dios, y me ha ido muy bien. Y he hecho unas vueltas que nadie lo cree. Y me dicen, vea, eso no es sino falta de voluntad. Yo, hacer las cosas, vea, yo aprendí a manejar. Yo he hecho de todo bueno. Cuando ya, en esa movida que yo tuve, pues, sacando el tapetuzo y todo eso, el abuelo mío mantenía máquinas de sacar cabulla. Sí. No, perdón. Venga, que estoy desubicada en el momento en que ustedes sacaron tapetuzas. ¿Dónde estaban viviendo? Por aquí, por los lados de Guarne. Sí. Ahí para casito, por una parte lado que llama San Isidro. Ah, sí. Donde su papá decía que vivía este otro, ¿cómo era que llamaba? Miguel H. Eso, por ahí vivíamos nosotros. Eso era en esa época. Eso fue en esa época. ¿Y usted más o menos cuántos años tenía? Cuando ya dejé eso, por ahí algunos 15 años, más o menos. Sí. Muy sardinito. Sí, ya. Fue una época muy jovencito, sí, usted. Sí, bueno. Ya el abuelito mío, pues un viejito que mantenía por ahí tres máquinas. Y mantenía esos carrizos. ¿Usted oyeron mentar los carrizos? Sí, sí. Antes de las máquinas, entonces eso lo clavaba uno en la tierra. Pues eso no rendía nada más, hacía un montoncito de pencas, de cabulla. Así se ponía uno a sacar en ese carrizo. Eso era matón. Hasta que a lo último ya salieron las máquinas. Que la, sí. Bueno, y ya eso nos damos gusto. Hacíamos unos arrumes de penca y ya aprendí yo a sacar cabulla. Yo llegué a sacar, ay María, llegué a sacar por ahí 1000 o 1500 madejas de cabulla, que eso era un sí, cabulla. Sí. Ya el abuelo me enseñó y me dijo, a ver, champa, que se desfiende, aprenda con estas máquinas y todo eso. Y ya me puse a sacar cabulla hasta que mucho tiempo tuvimos por todo esto, cuando se eran cabullales mucho, que eso se ha acabado sí, mucho. Que con que hacían los costales de cabulla en Guarni, llevábamos arrobas de bultos. A mí me tocó alzarme bultos de 120 arrobas de kilos para llevarlos para Guarni. ¿Y dónde los llevaban? Allá había una distribuidoras de eso donde hacían costal y compraban mucho, eso compraban sí, mucho. Entonces allá ya principiamos y ya hasta que al último, ya bueno, se fue acabando todo se va. Sí. Pasando de moda, y ya lo último, ya las cabullas se fueron acabando. El abuelo mío ya lo último se murió también. Y dejó esas máquinas y ya se fue acabando, porque ya quedaron por ahí unas cuanticas y hasta que ya lo último se terminó. Venga, explícame cómo es el proceso de la cabulla, que es que uno desde el principio. Sí, cómo se saca. Pues, o sea, eso, ¿ustedes tenían cultivado? Ah, no, es que eso primero se sembraba, pongamos las unas eras de cabulla. Bueno, y ya lo último, cuando uno dejaba de cortarla mucho, se magueciaba, que así era que llamaba, echaba una cepa y echaba un mague largo. Pues yo creo que por ahí habían unos todavía. Y ya ese mague se llenaba de semilla. Y ya cuando esa semilla estaba por ahí así más o menos, ya la del maguey la alargaba. Entonces ya uno la recogía y volvía hacia otras eras. Sí. Esa era la cabulla, bueno. Y ya por ahí, que eso siempre era demorado, por ahí al año ya estaba así. Entonces ya tenía que uno comenzar a cortarle a la... Como decir la esa mata, como sí. decir esa mata. Entonces ya comenzaba uno a cortarle las hojas y ya ella vuelve y retoña y vuelve. Sí. Bueno, y ya llegamos y la cargábamos para una pila, armábamos la máquina. Yo de todas esas cosas me acuerdo que pues ya no se hacen y ya era uno, pues por la edad ya no será capaz, pero yo me acuerdo de todo, era capaz de volver a todo eso. A volver a la... Pero ustedes sacaban, entonces sacaban la cabulla en el carrizo. Primero era carrizo antes de las máquinas. Sí. Ya cuando salieron las máquinas ya quedó más suave porque eso era en un momentico hacía uno un arrume. Sí. Bueno, y ya llegaba uno, la sacaba, la emadejaba, le hacía unos manojos, ya llegaba y salía para la quebrada con ella. Cuando nos tocaba lavar en quebradas, así, cuando eso, ahora donde la vi una madeja de cabulla en la quebrada, porque se mueren las truchitas, se mueren los pescados, todo. Ya no, es que ya uno no le daba ánimo de esas cosas. Cuando sí. eso no, era como todo a la... Sí, ¿cierto? Así. Sí, como toda la bruta, pero ya uno le da remordimiento, porque una vez hace mucho tiempo, como que lavaron una cabulla por allá por los lados del barro, pero hace tiempito, y yo pasaba por una quebradita muy grande, que bajaba, la que baja Chorro Clarín, la que baja allá a la represa del Comenalco, y entonces veía uno que todos esos pescaditos eran por ahí muertos, y ya veía. La cabulla, eso es malísimo, es que eso es una cosa que eso le pegaba a uno una vez. El que tuviera alergia era capaz de pelarle las manos o el cuerpo, porque es muy fuerte. Sí. Bueno, en fin, hasta que a lo último, sí. Pero de todas formas, ustedes en ese momento la lavaban ahí. Y... La lavábamos, o también otra cosa. Había gente que no, pues era curiosa, y como había tanta agua, se recogía tanta agua, es que nosotros en las fincas manteníamos agua hasta de sobra, y llegaba uno y hacía un charco así en la mitad de la finca, y entonces recogía el agua también. En la quebrada pues eran muy, muy escasos los que la lavaban, por el respeto de que esa agua bajaba. Pues lo que pasa era que primero habían muchas aguas, propias, en las fincas sí, propias, sí, entonces sí. no había tanto problema, sí. pero ya ahora, dígame uno, las aguas se acabaron, sí, sí. unas se acabaron por una cosa, la otra por otra, sí. y entonces lo mismo los pinales acaban con el agua, la madera común sí es, suelta mucha humedad y agua, pero el pino, usted en una parte donde raíz un pino, ve y es un polvero, entonces antes se chupan la agua, la madera más mala que hubo pues para las aguas fue el pino. Yeah. Bueno, entonces nosotros hacíamos charcos grandes, grandes, unas a lagunas así, y ahí echábamos, pongamos 100, 200 maderas a lavar, a remojar, y ahí uno la lavaba, ya llegaba y la sacaba para una manga, la tendía y ya la secaba y volvía, la envolvía, y si la empacaba en paquetes para llevar para guardar. Y esa era la que vendíamos. Y gracias a Dios, pues sí, con el de eso vivían los abuelos míos, la abuela y todo. Sí, con eso fue que ellos toda la vida trabajaron. Con eso fue que trabajaron, es que eso es que era gente, es que el abuelo mío tiene por ahí más de 30 años de muerto. Sí. Y mi papá, sí, más o menos también, pues 25 años. Pero entonces era al mismo tiempo la época de la tapetusa y la cabulla. Ahora que cuando eso era, de eso era lo que vivíamos todos. Unos sacaban tapetusa, otros sacaban cabulla, otros tierra y mulo. Y sí, esa era la vida de primero no sé, otros sembraban la agricultura, pero cuando eso no valía casi. Sí. Cuando eso había huertas de que se perdían todas las cosas. Entonces ya... A lo último fue que como que ya al ver que la gente pues ya no estaban trabajando mucho la agricultura por lo que se perdía, entonces ya comenzó la alcaldía de hace mucho tiempo a darle oportunidades a a darnos a mucha gente, porque yo ahora vendo en un puestecito por allá que voy por la alcaldía, que me lo, sí, me lo dieron y me ha dado más de bien. Yo todo lo que saco lo llevo para allá. Sí, esas orquídeas están hermosas. Sí, todo. Matas, vendo muchas y todo. Oiga, Luis Beltrán, me llama mucho la atención la relación que tenían las lavanderas con los tapeticeros, la tía, porque esa es la primera vez que no lo dicen. Las tías mías, sí, como yo estaba ahí metido, entonces ella llegaba y lavaban mucha ropa, bultos, eso eran bultos, pero no eran bulticos así chiquitos, sino bultazones grandes. Entonces bajamos en las escaleras de Guarne, que llamaban las escaleras de Guarne, y bajaban a Santo Domingo y bueno. ¿Bajaban quiénes? Ellas bajaban varias, es que sí, los carros de las escaleras, los camiones, pues que llaman las chivas, bajaban llenos de ropa, de bultos de ropa, que lavaban las viejitas primero, es que con eso era que se mantenía. Entonces ya llegaban, pongamos a una casa, pongamos, sí, usted vive allí, bueno, usted mandó lavar tantas, entonces las llevan empacaditas en bolsas, unas querían que las llevaran a planchada y otras así, que ellas las organizaban, pero esas señoras para lavar primero eran las fuertes, lavaban y eso se veía, usted llegaba a una casa de esas, y miraba para una manga y usted no veía, y no, eso todo blanquito, lleno de ropa, pa ellas mantener. Entonces, ahí logramos nosotros. Sí. Entonces, ahí logramos. Decía, vamos a echar tantas botellitas de tapetos entre ese bulto de. Y usted ver un bulto de ropa, es que va a saber que llevaba uno ahí, sí. Eso pero era es de como su un familia, contrabando. Sí. Sí. Pero de la misma familia, sí, las tías mías, es que yo cuando eso, allá tenía, sí, ya pues, bendito sea Dios, unas se murieron. Hay una vivita de las que sí más me colaboraban a mí, pero ya no puede ni hablar ni nada. ¿Cómo se llama? Marta. ¿Cómo se llaman las tías? Marta. Marta y otra llamada Margarita. La esa que está viva es Marta. La que está viva es Marta, sí, la que pues sí, vive por allí en Medellín, ahí ve, sube por allá mismo, por donde nosotros vivíamos. Pobrecita, y en estos días subí, la traía, porque es que no puede, le han dado como tres derrames. Ah. Y entonces ya está, pues que no le entiende uno nada, y me da mucha lástima, porque esa sí me colaboraba mucho. ¿Verdad? Sí, me colaboraba demasiado. Uh-huh. Y entonces ya me da lástima y la ver, porque es que no le entiende uno lo que habla y todo eso. Y se acuerda uno de todas esas, sí, ya llegaba y salía con unos bultazones de ropa, ahí logramos nosotros. Y ahí nos quedan las botellas de tapete. Esos casos bonitos. ¿De su familia eran las tías o la mamá también, la abuela? ¿Quién es la mamá? Casi pues sí, ella era feliz porque nosotros le colaborábamos pues para ella mantener. Pero ella lo último se fue a trabajar a Medellín y se jubiló en una... trabajando así en las casas, sí, como se dice, pues de en la cocina. Sí, colaborando ahí en la cocina. Y se jubiló, alcanzó la jubilación. Entonces ya casi no volvió por aquí, casi. Pues me llama a diario, sí, o la llamo. Entonces, pero más que todo, sí fue con las tías o los tíos. Con las tías la llevaba, nos repartíamos ahí en toda, pero sí, muy bueno. Pues le tocaba unos casos duros, pero trabajaba muy, sí, bueno. Oígame, don Luis, y entonces la parte de la tierra, del musgo, ¿cómo empezó con eso? Porque usted cuenta como que la época que ya prohibieron la tapetusa... Ah, no, sí, eso era prohibido de por sí, eso era uno como un contrabando, sí, pero entonces ya, y lo mismo la tierra y el musgo, es que eso se llegaba a uno y se tenía que madrugar o en fin, cuando menos pensaba, lo atajaban a uno y se la quitaban, y tenía que arrancar uno para la casa ya sin nada de mercado ni nada, bueno. Es que todas esas cosas han sido como prohibidas, pero ya ahora mucho más porque ya... Sí. No, y por una parte, pues ya no se vende como se vendía primero. No le digo que yo llevaba por Apa, Itagüí, para muchas partes llevaba hasta 40, 50 bultos. ¿Y usted cómo llevaba todo eso? ¿Cómo era? En un camión, en una jaula, llamamos los carrados. Sí, o sea, era pues barato, era porque eso es que lo que pasa era que como esa era la vida de uno, para uno, pues, para uno mantenerse, uno bregaba, pero eso era muy barato, es que se vendían bultos de tierra, pues a 3, pues, no, pues a 3 mil pesos, por allá, no, uno subía aquí con 120 pesos o 100 pesos y subía pinchado. Yo primero llegaba, iba amontonando así, el billete más grande era el de dos. Sí. El de dos, entonces uno iba amontonando hasta que llegaba uno a la casa con un plata. Y si era feliz uno. Pero usted... A ella le tocó, yo llegaba feliz. Sí. Pero usted, ¿cómo empezó? ¿Quién lo llevó a trabajar las primeras veces? ¿O usted cómo aprendió lo del bosque, lo de la tierra? Lo del bosque, pues ya la gente como sembraban primero en Medellín. No era prohibido, pues tan prohibido como ahora. Entonces llegan y decían, usted no me puede traer una bolsita de tierra, una bolsita de musgo. Entonces uno lo iba llevando hacia son de que llevaba las vitoritas y las coles, que esas eran las legumbres de primero, vitorias, coles y arracachas y habas, frijol petaco, que es el frijol de vía que llaman, que ya pues se ha acabado mucho. Todo eso se ha pasado, esa era la agricultura de uno, como eso no necesitaba riego ni nada. Usted un frisolal de esos cogía bultos y no necesitaba ni abono ni nada. Y lo mismo la racacha, lo mismo las habas, todo eso. Eso sí eran cosas orgánicas. Porque sí. Uno necesitaba riegos, sí. No necesitaba químicos de nada. Sí. Entonces eso sí eran. Entonces en eso llegaba uno de una señora, le vendía un kilo de frijol o un kilo de habas o en fin. Que ahí le decía a uno, vea, usted no me hace el favor y me trae una bolsita de tierra. Y ahí se fue principiando la venta de vender. Uh-huh. Entonces ya hasta que otra le decían a uno, vea, tráigame dos bultos de tierra, tráigame dos bultos de musgo. Entonces se fue creciendo. Se fue creciendo como el negocio. Sí, ahí. Es un negocio bueno. Pues sí, era bueno, porque por eso lo agradezco yo aquí a la casita. Uh-huh. ¿Y de dónde se sacaba la tierra y el musgo? ¿A dónde iban? Ah, no, eso era por ahí en las cañadas, llegaba uno, los pinales, el musgo. Se llegaba un diciembre, y se acuerda que primero los pesebres era puro musgo. Si no era con musgo, no lo hacía. Y entonces sí. Ya llegan a señores, ve, el pesebre mío es grandísimo, tráigame dos bultos de musgo o tres. Y ya uno era feliz, todo contento para llevarle los tres bultos de musgo. Si iba uno por apa, le tocaba sufrir. Cuando era en invierno, uno bajaba estilando el agua de la espalda de cargar el musgo. Sí. No, a uno le tocaba duro, mejor dicho. Pero había como sitios que usted tuviera, o sea, mejor dicho, como se iban a cualquier caña o ustedes tenían sitios preferidos para ir a... De pronto cogíamos un monte, pero en el municipio, es que particulares no le permitían a uno porque a nosotros nos tocó casos duros. Cuando llegaba un diciembre, nosotros echábamos entre unos, pues varios primos míos, nos íbamos y conseguíamos para un carrao para de 100 bultos, 200 bultos, y ya nos íbamos por allá para esas partes lejas, y a nosotros nos tocó que por allá nos lo quitaban. Una vez fuimos y le pedimos permiso al señor, al mayordomo, pero como eso era choto, le dijimos, oiga señor, nos regala un poquito de unos bulticos de musgo. Sí, bien, pues, hágale. Y nos metimos para un cañón, pero vea, eso eran unas bellezas. Y ya cuando teníamos como 60 bultos, llegó el señor y nos dijo, oiga, no les voy a dejar llevar ese musgo. Y ya y le dijo, nosotros sí le dijimos, oiga señor, y entonces usted para qué nos dio el permiso. Y él, después de que ya lo teníamos recogido, nos hizo salir y no lo dejó traer. Nosotros perdimos el tiempo. Eso fue por allá, más para acá del Retiro. Nosotros nos íbamos hasta por allá. ¿Hasta por allá? ¿Hasta el Retiro? Hasta el Retiro y hasta por allá Río Negro, que era una finca de la facultad que llaman. Y entonces así nos lo regalaban y nos lo dejaban guardar. Es que cuando eso no había mucho. Y es que pues, dicen que el musgo se acababa que porque uno lo recogía. No, Antes el musgo se acaba cuando uno no lo recoge, pues ya eso pasó y ya listo. Pero uno ve que en las partes donde nosotros recogíamos, que uno pasa ya que recogíamos esos musgales, eso se mantenía porque uno llegaba, lo sacudía, quedaba la basurita y al, por ahí a los dos meses usted iba y ya había musgo otra vez. Pero sí, cuando ya uno, ya pongamos, eso se ha acabado mucho porque como no lo volvió a recoger ninguno, eso casi ninguno lo volvió a llevar. Sí, sí. Y entonces ya antes, sí, la tierra, porque siempre hacía unos huraquitos ahí, pero volvía uno y regaba la basura y volvía y daba también ligero. Pero sí, al último, me puso que era, la gente ya principió a darse en cuenta que por las propagandas y todo, que no compraran musgo ni tierra. Entonces ya se acabó, ya la gente no le compra nada. Pero yo sí llevo a Bonito, de ese que organizo allí. Uh-huh. Y la gente feliz, es que todo en la vida uno tiene el cambio y hasta bueno. Sí. Hasta bueno. Yo ahora llevo bolsitas ahí, las arreglo yo mismo con las cosas que quedan aquí, con pues la humata nos da gallinas pues de vez en cuando. Entonces arreglamos la pila de abono y con eso sembramos estas matas, sembramos la agricultura y ya. Sí, y ya, con eso nos, y llevo bolsitas para una señora y son felices. Con el abono. Con el abono. Y en esa época, ¿qué más, aparte del musgo y de la tierra, qué más se sacaba del bosque? Pues eso, cuando eso sacaba uno madera de todo. Pues eso, las gentes matas. Sí, ¿qué sacaba? Pues cuando eso se cogían anturios, pues, pero no anturios de estos grandes, no anturitos, ya uno para Medellín. La gente los compraban. Orquídeas, pero esas sencillitas, como unas que llaman, es que lluvia de oro. ¿Qué más rosas va a ser acá? Mostacillo. Que se veía muy bonito también. Sí, se sacaba matas y de todo, ya nada. Sí. Ya nada. Y verdad que pájaros también, ¿no? Ah, no, con esa, vea, esa es otra. No le digo que yo lo único que no, es ya a nosotros también nos tocó ir al retiro a por a Cocorná a coger pájaros también para ayudarnos. Sí, eso era mejor vendido, o sea, era más mejor pago. Sí, pues sí, no, y no era prohibido porque uno bajaba con unas jaulas, vea, yo pues todavía tengo recuerdos, pero fue que aquí habían venido a una capacitación de cómo hacíamos con los pájaros también. Sí. Entonces un señor que vino mandó a hacer unas jaulas, sí, pues para recordar los tiempos en que, cómo los cogíamos. Sí, y ahorita nos muestra. Ahorita les muestro, a las jaulas de chiquero, donde las echamos, las trampas, pues, ¿me entiendes? Entonces las armamos y ahí ya. ¿Qué es una trampa de chiquero? Enseguida les muestro, allí está. Yo la tengo de recuerdo ahí porque toda la gente llega y hay veces que, no, aquí ha venido mucha gente, entonces uno le explica las cosas. Menos esta. Esta que yo le estoy diciendo a usted de la cabulla, buen fin. No, esa no es cierto, Rosalba no nos ha tocado. Pero así de las matas, de la tierra, del musgo, de. Y zarro también. Zarro. Creo que se acaba. De los pájaros, menos del tapetusa y la cabulla. Para que vea ahí, ha venido gente de cuanta parte hay. Entrevistarme en esas cosas, sí. Muchos. Pero vea, y por ejemplo en la época del tapetusa, ¿mucha gente hacía tapetusa o quién era? No. ¿O había gente especializada? ¿Cómo era eso? No, ellos ya sabían que ese era el trago que compraban, eso cuando eso, esa era la beba de toda la gente, entonces habían una fiesta o algo y la de, vamos a tal parte que ya nos venden el trago. Ni decían tapetura ni nada. Vamos por tal. Ahí llegaban, véndame 2 botellas, 3 botellas, pero era que eso era baratísimo. Y yo creo que la que más bien me tocó vender a mí, yo creo que fue por ahí en 3 pesos, yo creo. Sí. La que más bien. Es que eso hace muchos años. ¿Pero ustedes eran por ahí, por ese sector, los únicos que hacían o...? Pues sí. Sí, es que más que todo eso se usaba era por Guarnes, que yo creo que en Guarnes ese era el trago que vendían en toda parte. Sí, sí. Eso habíamos varios, pues que yo me dé cuenta, por ahí por ese sector había muchos, pues varios. Sí, recuerda a más personas que estén vivas que la... Pues no, el que hoy mentan mucho fue a Miguel H., ya los tíos míos, otro que llamaba Julio Trompa, por sobrenombre, sí. Es Julio, pero decían Julio Trompa, y ese también era muy, muy, varios por allá, la gente sacaba. Sí. Lo que pasa es que habían unos muy, como le digo, muy reservados. Sí, sacaban, sí. Y sacaban y sacaban como todo, como todos los contrabandos que ya... Sí, pero nadie se daba cuenta. Ah, no, se hacían los bobitos, pongamos en una fiesta. Hombre, de pronto vamos, de pronto fulano de tal, o en fin, pero mentiras que era él que la tenía. Entonces iba y la llevaba así, muy, muy reservado todo. Escondida en la tapia la casa. En las tapias, esas casas de tapia primero no eran sino, ¿cómo era que le decían a eso? Eso sí, llegan como las tapias de este gruesor. Usted ahí no es como el adobe que usted lo rompe aquí, de una pasa adentro. Pero eso hacían y ponían cuadros o con algo, con alguna cosa tapaban. Y a ver, dígame, ¿quién iba? Tenía que ser que alguien lo viera y lo sapeara, pero el resto no. Sí. No digo que esa gente llegan con unos recatoncitos así largos. Y aquí tenían una puntita y muchas veces llegaban y veían como un cestiaderito o algo. Y tocaban y hay veces la encontraban. Uh-huh. Sí, ellos buscaban. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran los? Eso era una gente de resguardo como la ley. Sí. Que llegan, pongamos, en una casa había una malicia de algo, entonces llegan y tal. Entonces ellos llegaban como ley, sí, es que era ley. Sí. Pero así, unos viejitos... vestidos de particular y llegaban y comenzaban a andar por todo eso, a buscar o en fin, a preguntarle muchas veces hasta a los niños, como ellos decían, oye, por aquí venden tapetus en alguna parte. Sí. Y como que eran muy calladitos y no decían nada, o uno ante un muchachito no le ponía a hacer esas cosas, sí. Sino que sabían, era, de pronto los rapeaba alguno porque uno no les fiaba, porque muchas veces llegaba alguno bien prendido, en fin, oíste, me vas a hacer el favor, me vas a fiar una botellita, y entonces uno le decía que no, entonces ya quedaba con esa rabia, y si la fiaban muchas veces, no la pagaba. Sí, y después les mandaba. Y ya no, o sea, ya tenía que dejarlo uno así, como no hacerle mucho reclamo, porque ya lo aventaba uno. No, eso tenía que ser muy calladito. Sí, claro, como lo que está diciendo usted, como todo el contrabando. Como todos los contrabandos, sí, así. ¿Y a usted le tocó hacer o era hacer las casas de tapia? Uy, me tocó también pisar barro, parcelas, sí. de terrón, que también hacían unos grandes, como más grandes que adobe, y las armaban, había gente muy guapa para eso. O esto le ponían así como cuando iban a hacer una casa, pongamos, le ponían unos telones a esto y ahí mismo comenzaban a pisar desde abajo. Pero eso quedaba muy bien hecho. Es que todavía hay casas de tapia muy finas. Sí. No porque las dejaron caer pues a lo último, pues las, y son muy, pues muy finas. ¿Cuál recuerda usted que le haya tocado a usted mismo? Por allá por San Isidro me tocó con un señor amasar ese barro, eso tenía que ser un barro y pisarlo duro, uno con los pies pisaba como disminuyendo y hasta que quedaba así bien disminuyendo y ya comenzaban a echarle tierra, pues. Pero echarle. Eso como se hacen como bloques o cómo funcionaba. Eso primero lo hacían en bloques que eran las casas de terrón que llamaban, que pues así le decía, y las casas de tapia era que buscaban un barro bien, bien fino y entonces llegaban y ponían unos tablones y comenzaban a pisar y eso quedaba así como está. Se llamaba tapiales. Tapiales. Tapiales. O sea, la madera quedaba tenía ahí. Tapas grandes, tenía el pisonito para pisar. Para pisar. Sí. Y eso lo ponían y ahí llenaban eso de tierra y lo iban pisando hasta que ya quedaba la casa. Hasta que. Las tapiales. Hacían una casa, no. El abuelo mío trabajaba en eso. Sí. Ey, ey. Todas las casas que habían por aquí de tapia las hacía él con el tapial de él. Tenía tapia. ¿Y cómo se llamaba su abuelo? Benjamín Vázquez. Benjamín. Benjamín Vázquez. Sí. Y usted, doña Rosalba. Rosalba Vázquez. Doña Rosalba. Ay, qué pena. Venga, véngase por acá a conversar. Ay, no, sí, eso es. Sí, no, esos son casos que le tocaba a uno duros y buenos. ¿Y qué otro? A ver, usted, mejor dicho, tiene todos los oficios del mundo. Sí, no. ¿Qué sí. más le tocó así de oficios de esa época que ya no sé? Que ya no... Que pues, no se vean, que no, no se... No, más que todo lo que les digo, la tierra, el musgo, los pájaros, la cabulla, que cabulla sí me tocó muchos años joder con él. Bueno, y sí, el trapetusa fue poquito, no fue mucho, pero por lo menos... Sí, muy jovencito estaba. Sí, muy joven, y entonces uno donde estaba la comita, porque no le conseguía uno más, que uno vaya a decir que no, que... Fue que tal y tal cosa me dio plata. Yo le agradezco mucho a la tierra y al musgo y a los pájaros que por eso tengo esta casita. Sí, sí, pues. Más que todo esa fue la que me... Pero lo que fue el tapetus, eso no. Eso era una cosa como por... Compraba uno algún parcito de panela, pero no era que decía, no, esta semana me papié, porque como eso la gente, como le digo, fiaban otros... Eso era muy barato, ¿no? Es que eso era, no era sin un trabajo. No era sin un trabajo nomás. Pero ya con la tierra y los pájaros más que todo, y sí nos iba bien. Eso sí nos iba bien. Era mejor. Tenía unos semanitas que se conseguía buena platica, como había otras que le iba uno más, pero ahí se iba yendo. Pero más o menos, ¿hace cuánto dejó ese trabajo usted? No, pues que el del tapetusa, pues eso hace por ahí que más o menos... 30, pues 40 años más. Eso sí, hace mucho sí. más. Pero la de tierra la... y el musgo cuando principió a esta movida del Parque Arbel. Hará que 8 a 10 años. Ah, recién. 10 años, sí. Oiga, Andrés, venga, le pregunto una cosa. ¿A ustedes les tocaba mucho andar en el monte y en el bosque? Y ah, no, eso era diario. ¿Y ahí había cuentos de espantos o de cosas o no? ¿O qué se escuchaba de eso? Pues yo oigo, pues he oído decir que... Yo le digo, francamente, pide un espanto que le va a salir a otro, pero sí oí decir que por ahí habían muchos espantos, que por allí había una parte que la llamaba es que el bailadero de las brujas, que es por aquí cerquita. Ay, así que es que se amontonaban a bailar y a gritar y lo embolataban. ¿No? Solamente una vez me embolataron y yo iba para así como ir por este. Aquí por este camino y resultar por ahí en un enrajal que no tenía para dónde salir. Cuando no, por allí sí hay una parte, pues, y eso como que sí era cierto, porque a más de uno, pero ya eso pues ya pues, se desapareció. Pero mucho. A usted le tocó entonces. A mí me tocó cuando eso, y a uno le daba miedo cuando iba a pasar allá, como ese era un camino, siempre por donde uno pasaba a bajar ahí al paso malo. Entonces me decía, a uno te va a dar miedo pasar allá en el bailadero. Eso lo llamaban el bailadero, pero por eso lo pusieron el bailadero, porque es que se guindaban a gritar y a bailar como en una fiesta, todas felices, y ya llegaba todo el que pasaba lo embolataba, resultaba pues en un cañón o en fin, y ahí dice, pues de pronto ya despertaba, en fin, la gente que le tocaba. ¿Ya lo desenredaba? Y ya era en el mismo punto donde sea, sí, no resultaba, pues así, no, nada, en el mismo punto. Y como uno va a salir y usted va a salir, como decir, salir aquí, y ni para allá, ni para allá, ni para ninguna parte, queda ahí encerrado hasta que tiene que quedar quieto. Ay. Y eso sí también, pero yo espanto, no, pues es... Y hoy es ir de entierros, que los sí. está de los familiares de mamita y todo, sacaban entierros. Un señor consiguió, fue con entierros. ¿Y cómo fue? Él ¿quién, llegaba y ¿quién, que... ¿Quién es el señor? No, se murió hace tiempo, pero dejó los hijos sí. hechos. Pero eso quis que fue a puros entierros. Y sí, llegaba una vez, nos tocó, vea, íbamos por aquí, por una parte que llama El Salao. Y cuando vimos yo iba con otros dos, cuando vimos una cosita así como un perrito adelante de nosotros. Y como a nosotros nos gustaba tanto joder, arranqué a la carrera detrás de él. Y mientras más rato, más grande. Entre más rato, más grande. Y habíamos caminado un espacio como decir de dos cuadras. Cuando allá ya se apareció así grandote en una esquina así, en una partecita que uno daba la vuelta así, ahí había un barrancón. Y entonces ahí se desapareció. Cuando ya como a los 3 días como que le contaron al señor ese. Y entonces le dijeron, ve, en tal parte nos apareció una cosita como un perrito y ya se volvió como un caballo. Precisito se vino y atirbó y como a los 3 días vimos nosotros el hueco así contra esa chamba. Y fue que el señor se ha sacado el entierro. Que hay un entierro ahí muy grande. Sí. Y por eso ese animalito fue como lejísimo, fue en una cañada. Y se fue hasta esa esquina y ya nos dimos cuenta. Lo que pasa es que ese señor sí sacó mucho entierro. Sí. Y por ahí por una parte que llamaba que es que el encanto. Pues sacó muchos entierros. Eso fue por ahí en unas, ¿cómo le digo yo? En muchas casas de tapias que habían, pues, como esa gente primero no metían la plata a los bancos, ni el oro, ni nada, sino que lo enterraban entre las mismas casas. Pero esas tapias sí sirven para mucho. Esas tapias se prestaron para mucho. Para mucho enterraban. Y entonces encontraban esas olletadas, que es que olletadas de oro y todo eso, y eso valía mucha plata. Entonces un señor, pues varios señores sí se enriquecieron con él, porque ellos eran fuertes. Uno no. Cuando ya eso apareció para con un animal todo grande, ya nosotros éramos todos asustados. Sí. Y en cambio él sí no. Él llegaba y pongamos iba en la noche, veía una cosa de esas y ahí mismo llegaba y tiraba alguna cosa y que quedaba de señal. Algún escapulario o algo, lo tiraba en esa parte. Y al otro día madrugaba, o en fin, o al disimulo que ninguno lo viera, o en fin, y escarbaba y ahí lo encontraba. Sí. Eso eran entierros que enterraba la gente, pues. Es que primero todo lo enterraban era en las tapias, en contra barrancones. Lo mismo, eso eran unos casos como los mismos del tapetus. Lo mantenían bien guardado en esas. ¿Y el señor cómo se llama? Se llamaba por sobrenombre, le decían Rastrillo, pero era. No me puede decir porque la familia les da rabia. Ey. Ah, bueno, no entendí. Sí, no. Ah, bueno. Pues que eso es por aquí mismo, pero no me puede decir eso. No, pero en los entierros sí, él sí sabe. Ah, eso no lo. Sí, pero no digan el no. Él no. Eso es secreto. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno, no, está bien, no, sí, no, no, no lo digamos, sí, no, entonces. Sí. No, pues, eran casos que pasaban, pero sí. ¿Y ustedes cómo se conocieron? A ver, ¿cómo? Ni me acuerdo ya hace tanto tiempo. No sé cómo es que aparecí yo por aquí. ¿Ustedes se acuerdan de la voz de los Américas? ¿De las Américas? No, la voz de las Américas. La emisora. La emisora, sí. Que eso era lo que oía todo el mundo primero. La voz de las Américas. Ey, sí, era una. El propietario era José Nico, sí, era el que presentaba un programa. Su papá sí debe saber, no me sí tocó eso. Ese sí sabe todo eso. Y él iba a los pueblos. Y una vez anunció visita para ir para el barro y yo fui y él también fue ahí, pero no fue. Por ahí nos conocimos. Y usted era que subió por sola, por pues. No, subíamos acá a Santa Elena de Warner. Que... No, es que. En el barro. No, él subió al barro, pero es que nosotros, yo viví de Guarne, de la autopista de Guarne, por ahí unos, ¿qué le digo? Por San Isidro, aquí por el Alto de Medina, por ahí para bajito. ¿Era muy común que subieran ustedes a Santa Elena o qué? No, es que no, pues es que casi no. Entonces, ni teníamos pasaje para ahí. Que ya. No, pasaje no, porque se pueden ir caminando, pero no tenían ni con qué tomarse un resquicio. Pobres. La pobreza más grande, pues cuando y eso. Lo mismo yo, tampoco. Dice mi papá que. Era muy pobre, muy pobre, muy pobre. Papá tenía 18 hijos y a fuerzas de lida nos traía panelita y alguna cosa. ¡Ey! Duro. Pobrecito, sí le tocaba sufrir. No, es que primero el sufrimiento, vea, por eso yo le digo que uno llega, uno ahora vive como en la gloria. Sí. Sí, porque primero llegaba uno y le tocaba sufrir mucho para uno hacer un mercadito. Él una vez me invitó a tomar fresco y pues con chuche, pues con mecate. Con mecate. Y tuve que dejar empeñado un radicito que tenía para poder. Porque no lo alcancé a pagar. Pero yo sin saber. Oye, y les cuento. Sí. y les cuento, pero sin saber, ella, pues, y yo todo pinchado, y es que con la novia invita. Otra vez llegó y me fui con un primo hermano mío, y entonces, cuando esa misma fiesta, dije, nos vamos a ir y vamos a conseguir novia, pues, allá, y ya, claro. Y me fui con él, que es que yo le iba a comprar unos zapatos por allá a Medellín. Y entonces fue y los compró. Y yo, pues, y él feliz. Oiga, pues, feliz. Y entonces, cuando ya llegamos a la casa, que ya vivíamos por aquí más para casito, entonces dijo, es que, ay, me voy a estrenar los zapatos para irnos para la fiesta que fue. Y se estrenó los zapatos y ya habíamos caminado, que por ahí una cuadrita y media. Cuando me dijeron, es que oíste, Beltrán, y estos zapatos, ¿por qué están largando pedacitos? Y me fijé, y era que eran de cartón. Ah. Y era que, es que... No, a uno le tocaba unos cartones. Y allí no pudo ir. Ah, no, yo no sé al fin qué hizo, pero él se le desharinaban por aquí. Porque como estaba lloviendo, entonces me dijo, es que Beltrán, ve los zapatos que compré, como están de así. Y entonces me fijé y los toqué y eran de cartón. Pues ay, sí, cuando ese eso no sí, pudo ir. Ese no pudo ir ese día. ¿Pero ustedes normalmente andaban descalzos o no? ¿O era con otros zapatos? Y si eso tuvimos unos tiempos que se acuerda que uno andaba era de pantalones corticos. Antes cuando uno se ponía el pantalón largo que lo celebraban, bueno. Ve, este ya se puso los pantalones de... Sí, largo. Primero. Y a pie. Nosotros teníamos callos por debajo de los pies de andar a pie por los pedreros. Y todo eso a lo último fue que comenzamos ya que es que a ver zapatos y éramos felices. Porque si el primo compró zapatos de cartón. Sí, sí, a lo último, todos pinchados, pero no, sí nos daban por de... Otra vez, es que uno casos en la vida bendita. A ver, cuente, cuente. Otra vez me fui yo con... No tenía ni medias y me fui con una media de un color y otra de otra. De. Y así... En la casa de novio. Con una media de un otro. Yo no era haciendo fuerzas que no le subieran las botas de los pantalones. A uno... Oh, bendito sea Dios, a uno le toca. Le digo que uno ahora... ¿Qué? Así es un millonario. Sí. Óigame, don Luis, ¿y entonces en qué? ¿Usted cuándo empezó con las silletas? Con las silletas hace 18 años. ¿Y cómo? Porque una vez bajé a la Placita de Flores, que yo bajaba allá con Ocalito y todo eso. Entonces un señor que hay por el barro, que yo creo que ese sí lo ha oído mentar, Isaías, que tiene muchos hijos que vive para por San Miguel. Su papá sí lo conoce porque él sí le conoce toda esa gente. Bueno, entonces llegué y bajé a la Playita de Flores y él era quejándose de por aquí. Él lleva morito, o lleva él todavía, pero yo hace tiempos que no lo veo. Entonces llegué y yo le dije, Isaías, ¿y qué le pasó? Que está así tan... No, ese como... Hacía como 4 días que han cargado la silleta. Entonces me dijo, no, esa silleta que me mató, eso me dejó. No cargo más silleta. Pues estaba viejo. Le dije, no, ¿cómo ha sido, Isaías? ¿Cómo es de bueno eso? Yo sí mantenía ganas de... Y entonces me dijo, no, ¿sabe qué? ¿Le gusta qué hace con él? Y le dije, no, como él tiene muchos hijos. Le dije, no, Isaías, usted no, usted qué va a vender eso, usted con todos esos hijos. No, a ninguno le gusta, a ninguno le gusta. Y le dije, no, pues yo con esa gana de él me lo había dado baratico. Entonces le dije yo, no, vea, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, eso fue sábado. El lunes voy y le pregunto a la señora de él, y le pregunto a los hijos si yo lo compro. Entonces a mí me dice, no, vaya tranquilo. Y va, me fui, bajé por abajo, donde él vive. Entonces llegué y la señora me saludó, y la saludé, y le dije, oiga, yo vengo por aquí, es que don Isaías está muy enfermo de cargar la silleta, y él me lo ofreció. Ah, por mí, cómpreselo. Y al mismo ya llegué y los muchachos estaban ahí, habían unos muchachos más o menos así, en la estatura suya. Y le dije, oiga muchachos, don Isaías me está vendiendo el contrato, para que después a mí me gustaban las cosas, o toda la vida me han gustado las cosas claritas. Y entonces me dijo, no, qué pereza eso, por mí cómprelo, ya mismo. Entonces le dije, ah bueno, baje mañana y vamos a Fomento y Turismo, y vamos y hacemos, como eso le hacen un documento, porque queda el nombre. Y ahí mismo fuimos y lo compré, y sí, hay que con él. ¿Y por qué a ellos no les gustaba? Ah, no, hay gente así, y no les gusta, hay gente que no les gusta, pero hay otra gente que son felicísimos. Yo me siento feliz con... Pues yo antes, porque vea, a mí me iban a operar antes de la silleta, y la doctora me dio como la... Le dije, oiga, doctora, y yo no puedo cargar la silleta, porque eso fue en la... Faltaban como 2 semanitas, y yo tenía la orden desde hace tiempo. Y entonces me dijo, ¿cómo se le ocurre? Porque ella creyó que era que me iba a operar y ahí cargaba la silleta. Entonces le dije, no, pues yo pensé que de pronto había espera de yo cargar la silleta. Pero, ah, eso es lo que usted quiere, venga pues. Y ahí mismo pasó en la hoja que ella era la que daba la orden. Entonces ahí mismo me dijo, eso es lo que usted quiere, cárguela pues. Pero hágala livianitica, que la haga por ahí de unos... ¿Usted cuánto la va a hacer? Le dije, no, por ahí de 60, porque yo empecé la hacía pues de 80. Entonces le dije, pues de 60. Ah, bueno. De 60, no. Le dije, no, es que queda liviana. Yo estaba enseñado a alzarme 80 kilos o más. Me dijo, bueno, hágala, pues, y ahí me colocó que la orden para después de la silla. ¿Y sabes qué hice? Uno es muy... Bueno, ya la semana siguiente que pasó la silleta, no fui, sino que ya esperé que el paseo, que ahí fue donde nosotros hablamos allá. Y dije, yo perderme el paseo, porque yo vine enfermo, pues, ¿qué voy a hacer? Y ya esperé que pasó el paseo. Ya llegué, arranqué, me fui con el otro y le dije, ahora sí, ¿cómo le fue? Bien. Y ella, no me gozan, porque yo, y yo ahora sí. Ahora y yo, sí. Ah, bueno, listo, vaya pues. Y llevé la orden de, pues, a otra parte y ya me dije, fui lunes. Y ya me dijeron, es que, vengas el miércoles a las 11, y a las 11 está aquí, y ya de una. Y ya lo operaron. Sí. De hernia, otra vez que le dije. Una hernia. Y una vez también, pues con las mismas legumbres, que a uno le han pasado muchos cacharros, iba por Guayabal en un carro propio mío. Entonces, a las 5 de la mañana, y en esa esquiva, pasó una volqueta y yo me le metí por debajo. Entonces me dañó todo esto. La cabrilla quedó aquí pegada, dice que yo me logré bajar y me senté en un murito y ahí me quedé ya. Ya no me volví a dar cuenta de nada. Cuando desperté en el hospital de Itagüí, en San Rafael. Y entonces yo desperté y yo cuando desperté me pegaron unos cólicos y yo me tiraba al suelo y todo eso. Entonces ahí mismo me cogieron unos doctores y me dijeron, venga, no se nos tire al suelo. Y ahí mismo me tendieron en una cama y yo me acuerdo que me sobaron las manos y listo. Cuando ya desperté, ¿quién? No, yo ya no podía con agujas y a todo, por todos los lados. Entonces yo les dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, ¿qué pasó? Se escapó. ¿Dónde usted se quedó dormido? Otros 5 minuticos. Listo. Y entonces ya me operaron. Entonces me dieron 10 meses de incapacidad y lo que yo le digo a usted, lo que pasa es que yo soy muy inquieto. Yo vea que uno todo operado y mamá me echa cantaleta y todo eso y muchas señoras que me conocen me llaman y me dicen, apuesto que usted está trabajando, apuesto que usted está trabajando y no, yo no. Entonces yo comencé a hacer fuerza como a los 2 meses, me salió una hernia aquí y fuera de eso me dejaron unos puntos aquí. Entonces, eso hace 7 años, fíjese que el médico me dijo, entonces me dijo el médico, entonces me queda así y eso cada rato, los médicos, venga que lo vamos a operar. Y yo, como me fue tan mal en la otra operación, dije yo no, después, y pasaron 7 años y yo ahí, después. Entonces cuando me fue llegando y me pareció muy raro porque el médico me tenía ya por acostado, el cirujano. Me tenía a costa, imagino, es que, oiga, don Luis, le vamos a tener que hacer una operación grande, es que fue grande. Y le dije yo, ¿y por qué, doctor? Porque usted tiene unos puntos, pues aquí encarnado ya adentro desde hace 7 años. Yo creí que era que le había salido a preguntar a ella y no, que no le preguntó nada, ya él se dio cuenta. Él se dio cuenta. Tiene unos puntos encarnados desde hace 7 años. Y fuera de eso, ya, tiene la hernia aquí, tiene los puntos por aquí. Entonces tenemos que rajar, le dije yo, listo, hágale pues. Entonces ya, cuando ya desperté, imagino, vea, usted se va a cuidar. Sepa lo que si usted vuelve aquí con el estómago rajado, vea tal y tal cosa. Y entonces ya me estoy cuidando. Pero entonces todo ese trabajo que usted ha hecho toda esa vida, eso tiene sus riesgos, sus complicaciones para la salud. Sí, lo que pasa es que a nosotros primero nos tocó muy duro. Uno con 120 kilos a la espalda, desde pongámosle una hora o más sin descarga. Entonces eso son... Sí. Por eso yo ahora agradezco, sin boba, y me dio mucha comida. Pero yo gracias a Dios agradezco que se acabó esa movida. No, yo decía, qué pesar de gente que más de uno nos vamos a morir de hambre. Cuando quitaron la tierra, es que uno con dos bultos a la espalda escurriendo el agua, uno aquí a la espalda y otro aquí en la nuca, eso es muy duro. Uh-huh. Y yo ahora le digo a más de uno, vea hombre, mi Dios no desampara a nadie. De hambre no se muere, sino el que se le cierre el barberito, porque el resto, eso y ya vea. Antes sí. Descansamos. Sí, antes sí. Mejor. Porque el peso es sí. Muy... Y eso es lo que pasa, que como uno sufrió mucho, pero es claro que, ¿qué le digo yo a usted? Cuando uno va para viejito, todo legal, eso, sí, no, si no es en un lado, es el otro, pero cualquier cosa siente, pero gracias a Dios, ahí vamos. Don Luis, ya estamos terminando. Sí. ¿Qué silla te carga usted? Tradicional. Tradicional. Ay, entonces no le acabé de contar el caso. Ah, bueno. Y se lo compré. Y ya seguía esa felicidad el primer año para cargar. Y me juego más de bien. Y ya le cogí cariño. Pues no he ganado premio así con la silleta, no. Pero una vez quedé finalista. Y con este jardín, claro que ya... Pues le mete mucho la mano. Ella es la que... Yo le recojo el abono y todo eso. Pero ella es la que lo siembra. Y entonces ya con el jardín sí me he ganado varios... Como 4 premios, sí. Pero usted antes de cargar silleta tenía jardín. Sí, también. Sí, es que ya lo ha sembrado toda la vida. Esta sí. Casita, desde que vea que por ahí hay unas fotos viejísimas, vea, por allá una foto viejísima, de muchos, no, prendía esta casita, estaba recién hechiva. Antes teníamos esto lleno de begonias y todo eso. Y también, toda la vida. También vendían flores. Y también vendíamos flores, yo he sembrado muchas flores. Y bueno, hasta ahora ya llevo 18 años cargándola y me siento feliz. Vamos a ver hasta cuándo puede. Y ya esa gente, que los médicos quedaron admirados que la había cargado. Y bueno, ¿Don Luis, cuántos hijos tiene? No, no tenemos. ¿No tienen hijos? No tenemos hijos. Apenas ella y yo nomás. Ah, bueno. Entonces, ¿la silleta quién lee? Ah, la silleta, ya ves... Pues a ver rato le dan ganas a uno como de vender, pero que uno no la pueda cargar, ya cuando uno la pueda pero cargar. Usted todavía la puede no, cargar. Yo creo, claro. Sí, no, ya me ya quitaron la herida. Ya me voy a cuidar y ya. Me acuerdo, ¿sabe qué me dijo el médico, el cirujano? Cuando ya iba a salir de allá, vos sos muy guapo y Ave María. Lo que necesitamos la última vez, en esta vez que haga la silleta, es que nos traiga una silletica con el nombre de esto acá. Y ya, sí. Yo la llevo, que ya. Así me dijeron cuando voy a salir de ahí. Uh-huh. La gente le, pues, todo el mundo, yo con ninguno le he ido mal en ninguna parte, gracias a Dios. Don Luis, ¿el recuerdo más bonito? El recuerdo más bonito, ¿qué le digo? Que gracias a Dios, pues lo que me recuerda más, que me defendió sin saber leer ni nada. Pues me parece a mí muy, muy bien. Sabe muchas cosas. Muchas cosas, sí. Pues detrás de unas cosas las otras y así. Ah, bueno, don Luis, no, pues muchas gracias por concedernos este rato. Sí. Vamos a terminar la entrevista en este momento. Vamos a apagar las grabadoras ya. Hey.